50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 4 de abril. Se realizará el cuarto encuentro de teatro independiente. Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Consejo Provincial del Teatro Independiente, este viernes comienza el encuentro de teatro independiente La Barraca, con entrada libre y a la gorra en las instalaciones del Centro Cultural Estación Provincial de 17 y 71. Se presentarán 9 propuestas de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seleccionadas entre las más de 150 propuestas presentadas al momento de la inscripción. Según detallaron desde la organización, la intención es generar un intercambio artístico entre los elencos de la región que comprende la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, y acercar al público de manera accesible la labor de sus artistas. Comenzó la segunda fecha de la Liga Amateur Platense. Nos informa Pacho González, desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. El pasado día sábado comenzó a jugarse la segunda fecha del torneo masculino de la Liga Amateur Platense en la Primera División. Gran victoria de Bransen, que derrotó 1-0 a DIP y de esta manera es el único puntero del campeonato. Un 2 de abril, quien ganó fue Las Malvinas, sí, 3-2 sobre Crifa, y también se prende en estas primeras fechas. Arrancó también la segunda división, comenzó la B del masculino de la Liga Amateur Platense. Ganó gran victoria de Argentino Juvenil, 2-0 sobre La Plata Fútbol Club, y en condición de visitante. Otro que quiere volver a pelear es Villalenzi, que le ganó de local 2-0 a San Martín de los Hornos. Un servicio que informa más cerca. En Berisso continúa vigente el programa de empleo Joven Te Sumo. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Berisso continúa implementando el programa Te Sumo, dependiente de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Productivo de la Nación. La propuesta promueve la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo en pequeñas y medianas empresas con amplios beneficios económicos para las pymes. En ese sentido, se convoca a los comercios y las industrias para que se inscriban en este programa, como así también a los jóvenes. Para consultas y mayor información, pueden comunicarse a la Oficina de Empleo Municipal al 464-5010 o por correo electrónico a empleo-berisso@hotmail.com. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.